El silencio no es la ausencia de sonido, sino la sensación que aparece justo en el momento en que algo que está sonando deja de sonar. El silencio no existe. Viaje a través de los sonidos. Los videojuegos han evolucionado a través del tiempo muy rápidamente. En este programa del silencio coexiste número 12, caminaremos a través de la historia de los videojuegos y sus sonidos. Los sonidos que han quedado en la memoria de muchos de nosotros y que hoy en día retoman muchos músicos. No como sonidos de videojuegos, sino que jugando con los sonidos de la memoria de los que algún día fuimos jugadores. Millones de ruidos que nuestro cerebro clasifica, procesa. En todo caos hay un orden. Todo orden provoca caos. Una mirada desde la alcantarilla puede ser una visión del mundo. Finalmente, el sistema cae. @estudiorodante.com. Radio para crear. Y ya estamos adentro del silencio no existe, número 12. Y hoy, como escuchamos al principio, vamos a hablar de videojuegos. De la historia de los videojuegos, pero vamos a hablar de videojuegos a través del sonido. La primera canción que escuchamos, ¿no nos remitió a algo? ¿Algo conocido? Esa musiquita repetitiva. Estábamos escuchando a Mr. Bungle con el tema Tetris. Sí, el del videojuego aquel. Ese que teníamos en el Game Boy, quien tenía Game Boy. Yo lo robaba a unas primas que tenían cuando me lo prestaban. Pero esas músicas, esas canciones que hoy retoman los músicos, sobre todo los músicos de electrónica, y juegan con esas dos notas que tenían las canciones de los videojuegos. Para mí, apelando a la memoria de nosotros, de los que en algún momento estuvimos frente a una máquina de videojuegos y retoman eso, ¿no? Esa música, esas musiquitas de los 80. Ahora, como vamos a ver a lo largo del programa, las músicas, las canciones que tienen los videojuegos son mucho más ostentosas que dos notas. Hay videojuegos que hasta tienen grandes orquestas armándole la música. Es el caso de Warcraft. Ya no sé ni qué versión debe ser el Warcraft que tiene este tipo de orquestas. Yo me quedé en el 3, pero ya debe estar en el 5, me imagino. Bueno, infinidad de juegos que ya tienen música convencional, digamos, no se manejan como el Tetris o el Pac-Man, que tenían esa musiquita repetitiva que hasta al principio no venía. Yo me acuerdo, al principio cuando uno estaba jugando al Tetris no venía la opción de sacarle la música, pero después, en los sucesivos Tetris que salieron, había un botoncito en que uno podía apretar y sacarle la música, porque era molesta, llegaba un momento que era molestísima esa música. Es más, en un principio el Tetris tenía la musiquita repetitiva a lo largo de todos los... Cuando uno iba avanzando, iba mejorando el juego, seguía la misma música. Después, cuando cambiaron el Tetris a nuevas versiones, uno iba avanzando en el juego y la música también iba cambiando. Hoy, videojuegos. Y una lectura media extraña que nos va a estar acompañando, también salida de la computadora. ¿Por qué? Porque los videojuegos nacieron en las computadoras. ¿Y por qué no decir que las computadoras partieron de los videojuegos? Fueron, en su principio, masivamente usadas para jugar. Esto es El Silencio No Existe. Y aquí, en esta sección ya empezadita sobre Radio Arte, ¿por qué no escuchar ese que para mí era Radio Arte, la musiquita que tenían ciertos videojuegos? Hay que pensarla, cómo iba a sonar, cómo sonaba el Super Mario Bros., Luigi y Mario. Hagamos un poco de memoria. Y si alguno encuentra alguno de esos videojuegos tirado, había uno que era, creo que King Kong o algo así, Donkey Island, algo así se llamaba, que era un videíto ahí tirado, un videojuego que ya está en desuso, pero para mí uno de los mejores. Cuando caía en mis manos era una delicia. Hay muchos. Para mí uno de los míticos, que no era videojuegos, pero se asemejaba, y que vamos a nombrarlo hoy, era el Simon. Si alguien tiene un Simon por ahí, esos que tenían los colores, y había que seguir, tenían cuatro colores, amarillo, azul, rojo y verde, y había que seguir la musiquita que hacía cada uno de esos colores, y bueno, ese era el juego. Esto es El Silencio No Existe. hermanos y se murmuró antes que yo naciera. Y entonces mi familia hizo una cosa maravillosa y trágica al mismo tiempo. Que es que me puso el mismo nombre del hermano mío. Soy Dalí, Jan Dalí. Y siempre se hablaba de mí con relación al otro. Finalmente, el sistema cae. Y siempre se hablaba de mí con relación al otro. Entonces, mi angustia era de que yo, no era yo. Soy Dalí, yo era el otro hermano. Y parece que tengo que matarle. A fuerza de... Soy David, Jan David. Millones de sonidos que nuestro cerebro clasifica, procesa. El silencio no existe. Para bajar el podcast de este programa, entra a radio.estudiorodante.com. Estábamos escuchando recién era Wonderboy in Monsterland, esa musiquita molesta por lo aguda, siempre eran agudas esas canciones. Y lo que escuchamos en la sección de Radio Arte era Super Smash Bros. Brawl Game and Watch. Vamos a hablar un poco de los videojuegos, de los antiguos videojuegos. Existió un videojuego que se llamaba Oxo. El cometido del juego era desconocido. En este caso no existía un oponente, sino que el jugador enfrentaba a la computadora en un tubo de rayos catódicos de 35 por 16 píxeles. Imagínense. Miren cuántos píxeles tiene la pantalla de una computadora hoy en día. Este era de 35 por 16. Por supuesto, el juego no podía, ni fue muy popular, ya que EDSAC era un ordenador único y no existía otro. El OXO se daba solamente en un ordenador. OXO, Note and Crosses, Ceros y Cruces, Tic Tac Toe, Tres en Raya, Gato, Tateti o Triki son los nombres con los que conocemos a este popular juego, que fue el primero en tener su versión digital. Un Tateti digital. Nada más ni nada menos, ese fue uno de los primeros juegos. El objetivo del juego es conocido por todos, se trata de completar una fila, ya sea en horizontal o diagonal o vertical, con ceros o unos o cruces. En este caso, el jugador debía enfrentarse a la computadora y el resultado era visualizado en una pantalla de 35 por 16 píxeles. Imagínense, si ya es aburrido jugar el tatetí en una hoja, lo que debía hacer, jugar el tatetí en una computadora. Pero para esa época, que era por los años 40, 50... ya era todo un avance y era increíble ver eso en una pantalla y que una computadora te pudiera responder a un razonamiento supuestamente difícil. La historia de los videojuegos. Hoy, en El Silencio No Existe. Map. Escuchamos a Pac-Man, Apex Twin y Mike Finn en una excelente canción. Apex Twin, sinceramente, es algo... Es un chavo que me encanta cómo hace su música. Porque no utiliza solamente cosas de electrónica, aunque sí es música electrónica, sino que utiliza sonidos y ruiditos de otras partes que graba y mezcla todo. Y salen cosas como esta. Pac-Man, Apex Twin y Mikey Finn. El silencio no existe. Para bajar el podcast de este programa, entra a radio.estudiorodante.com. Mañana en 1961, un joven estudiante del Instituto Tecnológico de Massachusetts, Steven Babosa Russell, al ver por primera vez un ordenador con pantalla, el PDP-1, un ordenador de unos $120,000, tuvo una visión, un juego del espacio, un trasto enorme, supuestamente, y una pequeña pantalla en forma de hexágono. Resulta curioso que la misma idea de juego gráfico naciera con la primera pantalla de ordenador. Podrán decir que una computadora sirve para hacer millones de cosas, pero una de las primeras en las que se piensan es en jugar cuando uno ve una computadora. Tardó aproximadamente 6 meses en programarlo. El resultado, 2 naves que se lanzaban torpedos sobre el vacío. Nada del otro mundo. Definitivamente, Russell no era ningún genio. Sus amigos tuvieron que ayudarlo. Un fondo estrellado quizás le daría más vida al juego. Obra de Peter Sampson fue el fondo estrellado. Este juego se llamó Space War o Space War y fue uno de los primeros juegos del espacio. El juego fue evolucionando. Básicamente usabas 3 controles. Con uno girabas sobre tu eje, con otro disparabas misiles, y con otro te propulsabas. Dibujaron más adelante una especie de sol, que no nos engañemos, no era más que un asterisco, al que incluso se dotó con fuerza de gravedad, obra de Dan Edwards. SpaceWar se cansó del juego, pero no lo vendió, simplemente lo dejó libre. Así empezó a circular por las universidades americanas como programa de pruebas de las computadoras. Miles de jóvenes estudiantes estaban pendientes del juego. Era increíble. Las autoridades académicas tuvieron que limitar su uso. Había que ganar una guerra contra la URSS y no había tiempo para tonterías. Así fue hasta que, en una visita a Stanford, Nolan Bushnell, el padre del videojuego moderno, descubrió SpaceWar. Y nada volvería a ser lo mismo. A finales de los años 60 y principios de los 70, se entabla una guerra entre Ralph Baer y Noel Bushnell, sin ellos saberlo, para desarrollar el primer sistema de videojuegos doméstico. Vamos a contar primero la historia de Ralph Baer. Ralph Baer es considerado el padre de los videojuegos. Baer era judío y llegó a Estados Unidos en 1938, huyendo del Holocausto, y estaba a punto de empezar en Alemania. En su país, en Estados Unidos, digamos, en su país de acogida, dice aquí, pero... En Estados Unidos trabaja en varias empresas como instalador de radios antes de ser reclutado por el ejército estadounidense para la Segunda Guerra Mundial en 1943 y ser destinado a inteligencia militar en Francia. Nada que ver, se fue corriendo del Holocausto y lo mandaron a la Segunda Guerra. A su regreso, 3 años después, empieza a trabajar en diversas empresas de radio y televisión hasta ingresar en L'Oréal en 1951, donde se le encarga el diseño y creación de equipos de televisión junto a Leo Weiser. Una de las ideas que Baer propone es la creación de sencillos juegos interactivos instalados en el televisor, idea que la compañía rechaza totalmente por parecerle descabellada. Ahora se quieren matar los de la compañía. En el año 1956 llega a Sanders Associates. En 2 años es nombrado jefe de la división de equipamientos. En un momento en el que Estados Unidos había 40 millones de televisores, Baer no deja de darle vueltas a la idea de que todos ellos pueden usarse para algo más que el visionado de la programación convencional. En septiembre de 1966, mientras espera en una parada de autobús, recupera su idea de los juegos para televisión y realiza unos bocetos donde habla de un pequeño receptor que, conectado a un aparato de televisión, permitiría jugar a varias modalidades de juego diferentes, juegos de cartas, deportes, estrategia, etc. Cuando llegué a la oficina en New Hampshire, empecé a distribuir esas notas perfilando la idea de jugar a juegos en cualquier televisión. Mi idea entonces era desarrollar una pequeña caja de juegos que hiciera las cosas fáciles y que no costara más de $25. Para el mes de octubre ya tienen listo su primer juego, Chase Game, en el que un punto de la pantalla representando al gato debía perseguir a otro punto que representaba a un ratón y alcanzarlo. Era el 20 de octubre de 1966 y había nacido el videojuego tal y como lo conocemos hoy en día. Durante los meses siguientes y con un capital inicial de $2,000, Baer empieza a poner en marcha una división de desarrollos de juegos para televisión. En 1967, junto a Will Harrison, consigue reconvertir un rifle de juguete en el primer periférico de la historia, creando un muy elemental juego de disparos. El nuevo descubrimiento encantó al director de I+D, Herb Kampam, quien les otorgó $8,000 más de capital para perfeccionar su dispositivo. Los resultados no se hacen esperar. A finales de 1967 entra en juego un tercer punto. Estaba el ratón, el gato y ahora otro puntito más. Además de los dos controlados por los jugadores, este punto, controlado por la computadora, se empieza a usar como una pelota en juegos deportivos, resultando en juegos de ping-pong, para los que se usaba fondo verde, hockey con fondo azul, además de los jazz clásicos de persecución y de disparos con el rifle, el cual ya contaba con una segunda versión mucho más precisa. Lo que cambiaba de un juego a otro era el fondo de la pantalla, azul para hockey, verde para ping pong. Y todavía es más o menos así. En 1968 se intenta una primera comercialización a través de la industria del cable, que debía proporcionar los fondos estáticos en la pantalla sobre los que interactuarían el jugador a través del Brombox, nombre provisional del prototipo. Con un acuerdo ya casi cerrado en Teleprompter, este se ve cancelado en el último momento por la crisis que atraviesan las operadoras de cable a finales de los 60. Tras este primer intento fallido, se cambia de objetivo y se pasa a negociar con los fabricantes de televisores. RCA son los primeros en mostrarse interesados, pero las negociaciones fallan de nuevo en el último suspiro y finalmente Magnavox, filial de Philips, es quien se convierte en protectora del proyecto. En otoño de 1971 ya se dispone del primer prototipo con algunas modificaciones respecto al Brombox original. Los juegos en memoria se sustituyen por tarjetas programadas y los fondos de color son reemplazados por cartulinas plásticas que se sobreponen a la pantalla. En 1972 sale a la calle la primera consola, la Magnavox Odyssey ITL-200, a un precio de $100. Es el punto de partida de la primera época del videojuego doméstico. Comercializada por la filial de Philips en los Estados Unidos, la Magnavox Odyssey es la primera videoconsola de la historia, lanzada en las tiendas norteamericanas a finales del año 1972. Se convierte en un gran éxito de ventas en muy poco tiempo. El 27 de enero de 1972, Magnavox comenzó la producción de la máquina. Se vendieron ese año 100.000 unidades. El lanzamiento de la Odyssey generó un caso severo de locura de Pong, y compañías de todo el mundo comenzaron a desarrollar sus propias máquinas. La Magnavox Odyssey fue vendida en principio solamente a los almacenes de Magnavox, diciendo además a los clientes que la Odyssey trabajaría solamente en televisiones de su marca. Una mentira que contribuyó a la cantidad de unidades vendidas. O sea, no solamente vendieron consolas de videojuegos, sino también televisiones. Hicieron, como siempre, estas grandes empresas su gran negocio. Curiosidades. Sus juegos eran de una sencillez extrema. Ping-pong, tenis de mesa, voleibol, etc. Dado su reducido hardware, carecían de sonido y los jugadores debían memorizar sus puntuaciones. En ocasiones eran necesarios algunos dispositivos adicionales para poder ejecutar determinados videojuegos de la plataforma. No contenía ningún procesador o memoria. La máquina se componía de transistores, de resistores y de condensadores. La Odyssey utilizaba cartuchos intercambiables para los juegos, traía de origen 6 cartuchos de juegos, y un manual de usuario de 36 páginas para los 12 juegos ofrecidos por el sistema. Años más tarde Baer se iría innovando al diseñar el Simon, uno de los juguetes más populares de todos los tiempos. Estamos escuchando la música de Resident Evil. Es el nombre de una saga de videojuegos, Resident Evil, películas, novelas y cómics, creada por la compañía japonesa Capcom. Es una de las precursoras del género denominado Survival Horror, si bien no es el primero, siendo previos títulos como Alone in the Dark o Clock Tower. Es una de las sagas que le dio empujón necesario y marcó la pauta para la aparición de juegos posteriores como Silent Hill. Actualmente en esta serie se han basado 4 películas y una que no salió al público en general solo en Japón, que es un cortometraje animado. Esa era la canción de Resident Evil. Es piano, completamente distinta a las otras canciones que estábamos escuchando. Radio Experimental. Bye. Estábamos escuchando a Cornelius. El japonés Keigo Oyamada responde al nombre de Cornelius desde 1993. Antes había formado parte de Flippers Guitars, pero es un seudónimo extraído del planeta de los simios, donde se concentra el grueso y el enorme atractivo de su producción como músico. The First Question Howard, en 1994, al quiropráctico Sensors en el 2007, median 4 álbumes, uno por lustro, que lo han posicionado como todo un alquimista electrónico. En ellos ha plasmado su manejo del bricolage musical, su salvaje imaginación y su obsesión por discos vintage de muestra hi-fi. Cotizado remezclador de artistas del más diverso pelaje, James Brown, Blur, Sting. Podríamos decir que Cornelius convierte el sonido sui bulla en down tempo urbano, a medio camino entre un jazz pop obsesionado con la geometría y un micro house sediento de sentido del humor. Cornelius. Hemos pasado Cornelius en El silencio no existe y puedo decir que es uno de mis artistas preferidos. Tiene algo de Aphex Twin, esto de mezclar sonidos de cosas, desde sonidos de una computadora, sonidos de una fotocopiadora, agua. Es un artista increíble, un artista electrónico muy, muy versátil. Sigamos escuchando un poquito más en esto que es la sección del silencio no existe, de presentar algunos artistas medio raritos o que no se escuchan tanto, o que sí se escuchan, pero que a mí me gustan. Sigamos. minutes falls outside the window. Sound of the rain flow. Stars are moving, strangely changing. Moon of today, sync with the weather. Vamos a hablar un poco de dónde tomó el nombre Cornelius, el planeta de los simios, la película basada en la novela homónima de Pierre Bourdieu. Hablamos un poco de Pierre Bourdieu aquí en el programa. Una historia de ciencia ficción bastante original. Es destacable en esa película el trabajo de maquillaje de los simios, la ambientación, que es bastante lograda y convincente. Junto con el ambiente que se estrenó la película La llegada del hombre a la luna y La guerra fría, contribuyeron a su enorme éxito, originando toda una saga que es un clásico de la ciencia ficción. Un poquito del argumento. En el año 3978, una nave espacial procedente de la Tierra realiza un aterrizaje forzoso en un planeta desconocido. Los astronautas, al mando del coronel George Taylor, inspeccionan los alrededores y descubren que en este planeta los seres inteligentes y especie dominante son unos simios que comparten características físicas con los chimpancés, gorilas. Los chimpancés son los civiles, los gorilas son los militares y los orangutanes religiosos y políticos de la Tierra, pero que han desarrollado una civilización antropizada y militarizada, además hablan inglés. Los humanos de este mundo, en cambio, tienen facultades sociales muy poco desarrolladas, son incapaces de hablar y son cazados en batidos militares y tratados como ganado y ratas de laboratorio por los simios dirigentes. Taylor es hecho prisionero sufriendo una lesión de garganta que le impide hablar, por lo tanto lo confunden con uno de los humanos de ese planeta y los simios lo llevan a su poblado junto con otros humanos cazados en la misma batida. Junto con Taylor cae una hembra joven de hermosa apariencia llamada Nova y que le es dada por los simios a Taylor con fines de apareamiento. En el poblado, unos simios científicos dirigidos por el sectario Dr. Sayus lo estudian detenidamente y filosofan sobre las características de Taylor. Con el tiempo, Taylor se gana la confianza de dos jóvenes chimpancés académicos. Uno de ellos es una hembra chimpancé que se llama Cira y su compañero Cornelius. Después de que descubren que pueden hablar, el interés mutuo aumenta. Bueno, esta es una de las películas de las sagas más conocidas sobre la ciencia ficción. ¿Qué más le puedo contar de las películas? El interés, pues, en las conversaciones le indican a Taylor que los humanos de ese lugar alguna vez fueron especie hegemónica y dominante y que fueron subyugados por los monos siglos atrás. Finalmente, con la ayuda de ellos, logra escapar con su fiel compañera y Nova. En su ida va avanzando a lo largo de la costa. Taylor descubre evidencias arqueológicas que indican la existencia de una ciudad enterrada similar a al Nueva York, hasta que descubre la Estatua de la Libertad cubierta de arena, lo que le hace deducir que el planeta donde está es la Tierra, pero está en el futuro. De esta forma termina la primera de las películas de esta serie. La serie tiene, creo que, como 4 o 5 películas. Son una en 1970, otra en el 71, otra en el 72 y otra en el 73. El regreso al planeta de los simios, la huida del planeta de los simios, la conquista del planeta de los simios, la batalla por el planeta de los simios. Y en el 2001, Tim Burton creo que dirigió una versión nueva, con un planteamiento similar a las anteriores, pero con un final diferente. Y bueno, con muchos más efectos especiales y todo lo que tienen este tipo de películas. De aquí, del Planeta de los Simios, una película de 1968, de ese personaje Cornelius, amigo de Taylor, saca su nombre, Cornelius, que es este gran músico que hoy estamos disfrutando. Lo que escuchamos hace un ratito fue Music por Cornelius con Petra Haden en la versión en inglés, y ahora vamos a escuchar otra versión de la misma canción. Esto es El silencio no existe. Thank you. 沈んだあと5分で窓の外 Para bajar el podcast de este programa. Entra a radio.estudiorodante.com. It's me, Mario. Seguimos hablando de los videojuegos. Vamos a hablar un poco de Nolan Bushnell. Era un jugador nato, póker, pinball, el ocio hecho obsesión. A finales de los años 60, Nolan estudiaba informática en la Universidad de Utah y allí descubrió a Space War. Y se obsesionó. Horas y horas delante de esa pequeña pantalla desperdiciando un carísimo ordenador para dedicarse a algo tan pueril como era jugar. Junto con sus amigos comenzó a desarrollar sus propios juegos. No eran muy originales, pero supusieron grandes avances. Realizaron una versión del Oxo, el 3 en raya, con el nombre de Tic-Tac-Toe. Posteriormente, Bushnell y sus amigos adaptaron el clásico juego de mesa, el zorro y las ocas, al ordenador. Lo llamaron Fox and Geese. Supuso un gran descubrimiento, una inteligencia artificial sencilla y predecible. Terminados sus estudios en la Universidad de Utah, en 1971 se asoció a Ted Dabney y fundó SidZiggy. Su plan era crear un clon de Space War y comercializarlo. Había trabajado en un salón recreativo y creía que un videojuego barrería a las máquinas del pinball. Se asociaron con Nutting y desarrollaron una máquina de diseño futurista y extrambótico. Hoy en día es objeto de coleccionistas. Pero era demasiado complicada y fue un fracaso. Nutting rompió el acuerdo y SidZiggy, desapareció. El juego se llamaba Compute Space y tras el boom de las máquinas recreativas en 1972, incluso llegó a dar beneficios. Había que empezar de nuevo, pero Noel Bushnell tenía la lección aprendida. Su siguiente videojuego tenía que ser tan sencillo que a nadie le diera miedo invertir dinero. Una pelota, una red y dos palas. Así nació el videojuego Pong. Bushnell tenía la determinación de hacer un videojuego que pudiera ser jugado por cualquiera. En 1972, él y Dabney, fundador de Atari, fundaron Atari, uno de los juegos más conocidos. Atari, que en el juego Go significa que una ficha o un grupo de fichas está en peligro de ser capturadas por tu oponente. Y su logotipo es el Monte Fuji. Lo vieron todo claro una primavera en una feria informática en Burlingame, California, donde vieron el Magnavox Odyssey por primera vez y jugaron la versión de ping-pong creada por Ralph Baer. Bushnell se dio cuenta de que el juego podía ser mejorado y más sencillo de jugar. Al Alcorn, un ingeniero de Atari, perfeccionó el videojuego Pong y Bushnell lo instaló en un bar en Grass Valley, California, y en una taberna de Sunnyvale, California, llamada Andy Cups. Pong fue un juego popular, pero la aparición de imitaciones impidió que Atari dominara el mercado de las máquinas recreativas. En 1974, Bushnell y Atari decidieron hacer una versión de Pong para el entorno doméstico. Gracias a un acuerdo de marketing y distribución con Sears, las ventas de Pong despegaron en 1975. En 1977, Atari sacó el Atari 2600 VCS, Video Computer System, que revolucionó al mercado de los videojuegos domésticos y comenzó la nueva era de las consolas de videojuegos. La demanda fue tan grande que incluso los ejecutivos de Atari tuvieron que echar una mano en las líneas de producción durante la primera Navidad después del lanzamiento. En 1976, Warner Communications, ahora Time Warner, compró Atari en un estimado de 28 a 32 millones de dólares y Bushnell fue forzado a dejar la empresa en 1978. La Atari 2600 fue lanzada al mercado en octubre de 1977 bajo el nombre de Atari VCS, convirtiéndose en la primera consola de videojuegos exitosa en usar cartuchos intercambiables. En 1982 y luego del lanzamiento del Atari 5200, adopta su nombre final basado en el número de catálogo que la identificaba, CX2600. Esta consola fue ampliamente exitosa y logró que durante los años 1980 Atari fuese sinónimo de videojuegos. La Atari 2600 se vendía acompañada con dos joysticks, un par de controladores tipo paddle y un cartucho de juego. El nombre original, Atari VCS, viene de Video Computer System, sistema informático de video. La Atari 2600 generó unos espectaculares ingresos para Atari hasta el año 1983, cuando se produjo la caída de mercado de los videojuegos. Es uno de los mayores éxitos de la industria del videojuego, al venderse durante más de 14 años, principalmente en Europa y Estados Unidos, hasta que dejó producirse en el año 1991. Se estima que se vendieron 30 millones de consolas Atari 2600. Y acá escuchábamos un poco de la historia de Atari. En 1984, Busnell entró de nuevo al negocio de los videojuegos, fundando Cinti Games. Cinti es una palabra en japonés que se utiliza en el juego de mesa Go, el favorito de Busnell. Excelente juego. Es parecido al Tag, por lo menos a nosotros los argentinos el juego Tag de estrategia es muy conocido. Busnell ha fundado más de 20 empresas. La más reciente es una cadena de restaurantes llamado U-Wink, que fundó en 1999. Ha sido incluido en el Video Game Hall of Fame y en el Consumer Electronics Association Hall of Fame. Vendría a ser un padre de los videojuegos. Y como seguimos con este tema de los videojuegos, ahora vamos a escuchar otra musiquita del Tetris, pero esta vez por otros músicos. Disco Storia. Thank you. existe. Quisiera sentirme un poco como si estuviera en la misma habitación donde usted oye. Y cuando digo usted, usted no existe para mí. Usted no existe para mí. No existe para mí, existe para mí. Sin embargo, vaya si existe, porque usted y yo somos este encuentro desde tiempos y espacios distintos, una anulación de esos tiempos y esos espacios, y eso es siempre la palabra y la poesía. Digamos entonces que estamos juntos y yo tengo unos cuantos papeles y voy a leer algunos como vayan saliendo. El silencio no es la ausencia de sonido, sino la sensación que aparece justo en el momento en que algo que está sonando deja de sonar. Y en esta sección del silencio no existe, de voces, esta sección de escuchar esas voces que nos remiten, ya sea que conozcamos o no, que nos remiten a ciertos lugares, ciertas épocas. Estamos hablando de los años 80 hoy, porque los juegos aparecieron en los años 80, para mí por lo menos. O por lo menos se difundieron en esos años. ¿Qué voces se escuchaban en los años 80? ¿Qué voces escuchabas en el noticiero? ¿Qué voces escuchabas por la radio? ¿Qué música se escuchaba en esos años? Casi siempre cuando uno se va a alguna época, de lo primero que se habla es o de la pintura o de la música, a lo sumo de la arquitectura. De los libros o de la literatura, más o menos, porque siempre se mantienen vigentes a lo largo de la historia. Pero yo introduzco, aparte de la música, de la arquitectura, de la pintura, las voces. Épocas por voces. Y en 1980, la voz de Mijaíl Gorbachev fue una de las voces más escuchadas por todos. Mijaíl Gorbachev fue secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética de 1985 hasta 1989 y presidente ejecutivo de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas de 1989 a 1991. Fue ganador del Premio Nobel de la Paz en 1991. Y líder de la Unión Socialdemócrata, un partido formado después de la disolución oficial del Partido Socialdemócrata de Rusia en el 2007. Nació el 2 de marzo de 1931, en el seno de una familia campesina, se unió a la Liga de Jóvenes Comunistas en 1946. Y durante 4 años trabajó como operador ayudante en una cosechadora de cereales en la estación de máquinas y tractores de su localidad. En 1952 ingresó al Partido Comunista y 3 años después contrajo matrimonio con Raisa Maximovna Titarenko, con quien tendría una hija, Irina. Ese mismo año obtuvo el título de abogado en la Universidad de Moscú. En 1956 y 1958 desempeñó el cargo de primer secretario del Comité Urbano del Komsomol. Luego lo eligieron primer secretario del Komsomol de todo el territorio. En 1962 fue ascendido a jefe del Departamento del Comité Territorial del Partido Comunista de Stavropol. Y en 1966 pasó a ocupar el cargo de primer secretario del Comité Urbano del Partido de dicha localidad. En 1967 completó un curso por correspondencia en el Instituto Agrícola de Stavropol y en 1968 fue elegido segundo secretario del Comité Territorial del Partido Comunista. En 1970 pasó a ocupar la primera secretaría de dicho comité. 1971 llegó al Comité Central del Partido Comunista y en 1978 lo eligieron secretario de Agricultura en el Comité Central del Partido Comunista y un año después se convirtió en el miembro más joven del Politburo, a los 49 años. La voz de Mijaíl Gorbachev. Y toda una época, porque las voces también marcan épocas. Потом увидел, что в России что-то делали, говорит, нет, давайте снова проверять друг друга. Мы уже отказались. We have to think when we see that the US government decided to withdraw from the anti-ballistic missile treaty. And then, of course, they said, well, Russia is doing something, let us verify it. But we see that first, America rejected that treaty. Америка отказалась от ратификации договора всеобщего запрещения и испытаний. The United States also refused to ratify the treaty on the comprehensive ban of nuclear testing. Теперь стоит вопрос, что рядом с границей с России возникают комплексы, связанные с противовоздушным. And now there are plans to deploy ballistic missile defense components right at our doorstep, very close to our borders. Причем действуют американцы, как будто это уже империя, и они требуют только поработать, убедиться, что это правильно, они принимают решения и действуют. Они не спрашивают ни Чехов, ни Поляков, ни России. It is almost as though there is an American empire in the world, and all that remains to be done is for America to look after its interests and to take its own decisions without asking anyone, without asking Russia, without asking the Czech Republic and Poland, where they plan to deploy those components. Вот это ответ вопроса. А сейчас я пожалуй успех переговоров, с которыми приехали Кондолиза Райс. So that was my question, that is an answer to your question, and finally, let me express my wish for the success of the negotiation. El silencio. El silencio. El silencio. This is the seventh recording in the continuing series. El silencio. La palabra silencio es solo otra forma de hacerte callar. El silencio no existe. Lo que oímos principalmente es ruido. Cuando lo ignoras, te molesta. Si lo escuchas, lo encontrarás fascinante. Paisajes sonoros, lugares del mundo y sus sonidos. El silencio no existe. Sección paisajes sonoros. Y un sonido muy común. ¿Quién no escuchó? El sonido del Nintendo de Mario Bros. Es un paisaje sonoro. Fue un paisaje sonoro, porque ahora ya uno no encuentra tantos chicos jugando en los buses o en las escuelas este tipo de juegos. Pero para mí, esto es un paisaje sonoro. radio@estudiorodante.com. Este instrumento sin lengua ni dientes imita los tonos que usted emite. Habla con su misma voz. Pronuncia sus mismas palabras. Y siglos después de que usted se haya convertido en polvo.

y estábamos en los 80, The Cure, Pictures of You. Esta canción es del año 1989, por ahí debe ser. Es un single. Se presentó un single después con una versión, pues, remix de esta canción emblemática de The Cure. The Cure es un grupo que nació en los años 70, pero creo que su mayor incidencia la tuvo en los 80. Hoy en El Silencio No Existe, sinceramente, estamos ochentosos. El Silencio No Existe. Y este ha sido el programa de El Silencio No Existe número 12, dedicado a los videojuegos. Mi nombre es Carlos, según la empresa inventora de este software. Aunque a mí no me gusta ese nombre, preferiría que me llamen Susi. La conductora habitual es Sol Reza. Lo que leímos hoy es producto de la página de internet historiavideojuegos.blogspot.com, a quien agradecemos por enviarnos la información. Lo que escuchamos hoy: Disco Historia Tetris, Mr. Bungle Tetris, versión Ska, Super Smash Bros. Brawl Game & Watch, Alphex Twin y Mickey Finn Pac-Man M, Martin Leon Final Fantasy, Z-18, Wonder Boy in Monster Land, Resident Evil 2, Warcraft 3 Dark Victory, o lo que es lo mismo Batalla Oscura, Cornelius Music, Cornelius Music con Beta Aden, Cornelius Boom, Nintendo Super Mario Bros. En el espacio de Radio Arte, Mikhail Gorbachev en la sección Voces, Mikhail Gorbachev Nintendo Mario Itzme en la sección Paisajes Sonoros, Nintendo Mario Itzme Te Cure Pictures of Yo. En la sección Vinilo, Te Cure Pictures of Yo. Si usted no entendió absolutamente nada de lo que dije, pero que los programadores de este software son malos, les recomiendo visitar www.estudiorolante.com, o lo que es lo mismo www.estudiorolante.com. Muchas gracias, y fue un placer estar con ustedes, tan cerca. Y recuerde, las drogas hacen mal a su salud. Quien haya estado frente al monitor días, horas, jugando al Warcraft 3, se habrá dado cuenta de que era esa canción. Dark Victory, del juego Warcraft 3, era lo que acabamos de escuchar. Y esto, ahí están los cambios. Del Tetris, que era el pam, parabam, parabam, ya pasamos a una música mucho más hecha, que nos cuenta mucho más. Y que hasta uno, cuando está jugando alguno de esos videojuegos, la pone fuerte, porque ya no es molesta, no hay que apagarla. Sigamos un poquito más con los videojuegos. La industria reconoció que los sistemas en cartucho eran el futuro del videojuego, y empezaron a desarrollarse en esta dirección. En enero de 1977, RCA sacó el Studio 2, otro sistema basado en cartucho, aunque solo en blanco y negro, y estaba enfocado a títulos educativos. Son esos videojuegos que no funcionan tanto. La gran caída de los videojuegos en 1983, denominada Crash del 83 o Crash del 84, fue un suceso que marcó el mundo de los videojuegos para siempre, poniendo en riesgo la existencia de estos hasta llevarlos al punto de casi desaparecer, lo que, por suerte, no ocurrió. En 1983 e inicio de 1984, fueron seguidos de tres largos años de oscuridad donde la actividad de los videojuegos se redujo a las consolas vendidas y que funcionaban en los hogares de todo el mundo. Cientos de juegos se cancelaron en 1983 y los que lograron alcanzar las tiendas se hundieron al no vender casi ninguna copia. Posibles causas de esta gran depresión, de este crash del 83 o del 84. Uno, la extensa cobertura y exageración de los medios de comunicación que hablaban de un fracaso total. Eso provocó un desinterés repentino y salió la creencia de muchos videojugadores diciendo que los videojuegos solo fueron una moda. La agresiva propaganda de la Commodore 64. Uy, mítica computadora, por lo menos para mí. Yo nunca tuve una 64. O sí, en realidad. Tuve una 128. Que dentro de esa 128 venía la Commodore 64. Por lo tanto, mi computadora, que fue la primera computadora que tuve, decía 128 por todos lados, pero no cargaba cartuchos de 128, cargaba solamente de 64. Que a pesar, eran unos disquetes. Ahora me acuerdo que los vendí en una casa, en una única casa ya en Buenos Aires, porque ya estaba en desuso cuando yo pude alcanzar esa computadora. Eran unos disquetes gigantescos. Eran como cuatro disquetes de los viejos, que ahora ya son viejos, que los usan solamente en los lugares gubernamentales, ¿no? Que todas las oficinas de gobernación y eso tienen esas computadoras donde guardan archivos en disquetes. Yo he visto gente que trabaja en esos lugares que va a comprar a las casas disquetes. Uno dice, pero pues no se renovaron un poco, ¿qué guardarán ahí? O sea, guardan cosas que jamás en su vida la van a poder leer si se rompe esa computadora. Así se pierden tantos archivos y tantas cosas que uno lleva a esos lugares. Seguía. La agresiva propaganda de la Commodore 64, una computadora personal que decía, ¿por qué comprarle a tus hijos un videojuego y distraerlos de la escuela cuando puedes adquirir para él una computadora personal que los prepara para el colegio? Buen eslogan para una computadora. Hoy no podría servir ese eslogan, me parece. Aunque se vendieron muchas computadoras bajo esa, pues, esa frase de decir que las computadoras ayudan para el aprendizaje. Que no están del todo errada, pero tampoco está del todo en lo cierto. El fracaso de los dos malísimos juegos que estropearon la entonces exitosa Atari 2600 fueron E.T. y Pac-Man. El juego de E.T. nunca lo conocí, pero ahora me causa curiosidad. Si alguien en algún momento conoció el juego de E.T. de aquellos años, por favor, escriba aquí al Silencio No Existe, porque queremos saber cómo fue. radio@estudiorodante.com. Una ironía de la vida, pero el más recordado personaje de los videojuegos es el famoso comecocos llamado Pac-Man, junto con Mario Bros. Este juego puso en peligro los videojuegos como los conocemos. Es cierto, los de Atari quisieron basar el éxito apoyándose en esta fórmula. Videojuego más vendido, más consola, más exitosa, igual muchas ganancias. Y ahí tenemos ese recurso de la PC que lee textos. Y que es muy gracioso como los lee. Hay muchos noticiarios que tienen esta forma de leer textos y pasarlos así a través de la radio o a través de internet. Lo vamos a seguir teniendo a Carlos, a quien le gusta llamarse Susi, en otros programas del Silencio No Existe. Cuando hablemos sobre todo de tecnología, porque esa me parece una tecnología muy, muy extraña. Una tecnología de los años 70. Diría que una tecnología como el juego OXXO. El juego, el Pac-Man, salió sin haber probado el producto final y el juego fue un desastre. Tenía pésimos gráficos, control defectuoso y de los cuatro fantasmas, uno era color estable y los otros tres, ¿se acuerdan que parpadeaban? Dándole a uno la impresión de que solo había un fantasma, pero en realidad uno iba por ese laberinto y se encontraba los otros dos fantasmas que titilaban y uno no los podía ver todo el tiempo y te comían. Pero ahí estaba parte del juego, me parece, también. Y sí, aunque pocos de ustedes puedan creerlo, lo que acabamos de escuchar, esta extraordinaria pieza de piano hecha por Martin Lowndes en agosto del 2006, está grabado en vivo, como se podrán dar cuenta, es la música de un videojuego, Final Fantasy. Tanto Tommy Tagliarico, creo que se pronuncia, y Martin Lowndes son dos íconos de la industria de la música de los videojuegos. Y han hecho diversos repertorios después, tocando estas canciones en conciertos. Pero hablemos un poco del videojuego. Final Fantasy es una popular serie de videojuegos RPG producidos por la compañía japonesa Square Enix. Es la serie de los videos, se puede decir, más larga de la historia, después de Super Mario y de The Legend of Zelda, que también escuchamos algunas musiquitas ahí de Legend of Zelda, un juego mítico, incluyendo juegos de consolas y videojuegos de rol. Para el Famicom Disk System, FDS, de Nintendo, un periférico para disquetes de la Family Computer, también conocida como Famicom, e internacionalmente como Nintendo Entertainment System. En 1986, el interés en el sistema FDS declinó, lo que supuso el Square al borde de la bancarrota. Aproximadamente al mismo tiempo, el diseñador Hironobu Sakaguchi comenzó un ambicioso trabajo sobre un nuevo juego RPG de fantasías y aventuras para la Famicom Disk System, inspirado en parte por el popular juego del Dragon Quest, conocido en Estados Unidos como Dragon Warrior, y acá también, bueno, en Latinoamérica también conocido con ese nombre. Sakaguchi tenía el plan de retirarse después de la terminación del proyecto, así que lo denominó Final Fantasy, fantasía final, porque era su juego final, aunque también iba a ser el juego final de la compañía. De hecho, algunas personas creen que el nombre del juego fue inspirado por la salida de Squaresoft y no de Sakaguchi, aunque el propio Sakaguchi ha confirmado que el nombre se debe a sus planes para retirarse. De cualquier manera, Final Fantasy resultó estar lejos de ser el último videojuego de Squaresoft y de Sakaguchi. Final Fantasy revirtió la desafortunada fase de Square y se convirtió en la franquicia principal de la compañía. Después del éxito del primer juego, Square comenzó rápidamente el trabajo sobre una secuela, pero inusualmente Final Fantasy II ofreció personajes completamente diferentes, solamente con un contexto, semejanzas temáticas e historia similar a su precursor. Esta inusual tendencia ha continuado en las diversas secuelas a través de la serie, introduciendo un mundo nuevo y un nuevo sistema de juego en cada edición de Final Fantasy. Muchos elementos y temas se repetirían a través de la serie, pero no habría ninguna secuela directa hasta el lanzamiento de Final Fantasy X2 en el 2003. De alguna manera, la serie de Final Fantasy ha sido un escaparate creativo para los desarrolladores de Square, y muchos elementos introducidos originalmente en la serie han logrado incorporarse en otros títulos que hizo la compañía, más notablemente en dos de sus obras, de sus otras licencias importantes, que es Saga y Seiken Densetsu. Y sí, no solamente los videojuegos evolucionaron, también los gráficos de los videojuegos evolucionaron, sino también la música de los videojuegos evolucionó. Y eso es lo que estamos escuchando hoy en El Silencio No Existe, en este Silencio No Existe. Y hablamos recién de Legend of Zelda. Vamos a escuchar un poco de este videojuego. Es algo cortito, pero también algo diferente, que a veces cuando estamos jugando el juego no lo escuchamos. Este Silencio No Existe número 12 se dedicó a los videojuegos y sus sonidos, y está a punto de terminar. Disfrútenlo. Esperamos que en otro Silencio No Existe podamos retomar este tema desde otros puntos